Así que bienvenidos a la revista. Desde el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, el saludo de Andrés de Jesús Reyes Chuchín. Es el gambusino musical, está buscando la música para esta mañana y además está encargado de la consola de audio. Y saludo también a Lupita Páez, que nos auxilia en lo que es la asistencia de producción del programa. Lupita, buenos días. Y también a todo el personal de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana, el personal de intendencia, auxiliares, nuestras compañeras secretarias. Ceci, buenos días. También anda por ahí Perlita, también Charito, en fin, todo el personal con quienes convivimos aquí en las mañanas. ¿Qué hubo, Memo? ¿Cómo estás? Buenos días ahí en la fonoteca. Julio Flores, que ha estado acompañándoles en el micrófono desde muy temprano. Y desde luego Paco Aragón, que es el coordinador de esta radio. Raciel Martínez, allá en Comunicación Universitaria, de donde depende esta radiodifusora universitaria. También los saludo con muchísimo gusto. Fuerte abrazo para todos. Estamos comenzando. Muchas fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente. Tampoco piensen, soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente. Y soy muy grande de corazón. Bueno, ayer empezamos con uno de los mitos más conocidos de la mitología romana. Ya ven que están hermanadas con la mitología griega. En muchos casos solo cambian los nombres de los dioses, semidioses y demás. Y estamos, continuamos con la historia de las Dianas, de la Diana cazadora. Pero aún la diosa Diana, corriendo y cazando entre los árboles, decidida a no casarse nunca, pues fue atrapada por el amor, al que nadie, ni dioses ni mortales, puede resistirse. Pues nada, que una noche, mientras caminaba por el bosque, descubrió dormido a un joven pastor llamado Endimión. Pues sí, así se llamaba, ni modo. Llevada por la curiosidad, se inclinó a contemplarlo y a la luz de la luna descubrió el más hermoso rostro que jamás viera. Diana no se cansaba de mirar al durmiente. A cada minuto se enamoraba más y más y empezó a preocuparse porque sabía que mientras las diosas como ella vivían eternamente, los seres humanos morían y que si se casaba con Endimión, él se convertiría en un anciano mientras que ella seguiría siendo siempre la bella y joven cazadora. Pues muy decidida fue al Olimpo a hablar con su padre, quedamos que era Júpiter, ¿no? Y a este le... No, Júpiter tenía una cantidad de hijos. A este le extrañó porque de todas sus hijas, Diana era la más apartada. Así que rara vez buscaba su consejo, muy independiente. Pues sin rodeos, la cazadora le expuso a su padre su petición. Sé que hace tiempo te pedí que nunca me obligaras a elegir esposo, padre. No es que ahora quiera hacerlo, pero me he enamorado de un joven mortal que vi dormido en un claro del bosque. ¿Y qué quieres que yo haga? Dijo Júpiter, que no sabía hacia dónde iba a parar la petición. Y aún estaba enojado con Diana por la transformación en osa de Calixto, de ahí lo de la osa mayor, que comentamos ayer. Pues que le concedas que viva eternamente, por favor, padre. No, eso es imposible y lo sabes. Si hago tal, tu amado, por cierto, ¿cómo se llama? Endimión, dijo Diana con un hilo de voz. Pues si tal hago, continuó Júpiter, Endimión dejaría de ser mortal, ¿comprendes? Sería inmortal y no ha hecho nada para merecerlo. El que tú lo ames no es un motivo suficiente. Ay, pues Diana guardó silencio. Júpiter se apiadó de la tristeza que vio en el rostro de su hija y dijo: a menos que... ¿Qué? Preguntó anhelante Diana, que ya ansiaba bajar de nuevo a la tierra para seguir contemplando al joven dormido. A menos que duerma por siempre. El sueño eterno sí que lo puedo conceder. Y así tú podrás contemplarlo cada vez que quieras. Diana no dijo más, cogió su arco y su carcaj y bajó en ágil carrera al bosque, donde el bello Endimión aún hoy sigue dormido. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Mañana es jueves, entonces mañana en el Centro Recreativo Jalapeño, el Cineclub proyecta ciclo Historias de Niños y se va a exhibir la cinta Padre Nuestro de Alcin Wash. Mañana a las 7, ya saben, Jalapeños Ilustres, número 31, casi esquina Insurgentes, en la zona centro, invita el Ayuntamiento de Jalapa, ya en el foro Guadalupe Valderas. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 15 minutos, las 8 con 15, aquí en la revista. Un saludo a Abraham Seransky. Le hicieron una entrevista al buen Abraham, que dice: el bigote de 4 décadas se mueve como un péndulo. El bigote de 4 décadas. El arte es un monasterio, dice Abraham Seransky. Habla de su trabajo como dramaturgo. Es un artista muy completo, dramaturgo, escenógrafo. Lo que poco ha hecho es actuar, pero pues es un muy buen director, maestro, es formador de cuánta gente. Y lo tenemos aquí en Jalapa desde hace pues muchísimos años ya. El bigote de 4 décadas se mueve como un péndulo en el rostro de Oseransky, el hombre que acaba de ser galardonado con el Premio Nacional de Artes no hace mucho, y quien asegura que el arte no es una cosa superflua, no es algo vulgar, sino que es un monasterio. Es una forma religiosa de encontrarte contigo y con la humanidad, porque el arte es la cumbre de los conocimientos, afirma el director y productor teatral. Y en eso coincide con gente como Luis de Tavira, ¿no? Que sacralizan el teatro y lo ven como la cúspide de las artes. Su calva pronunciada y los surcos de su rostro reflejan los 77 años de el dramaturgo, constructor de teatros, formador de artistas, pero dice que en el corazón sigue teniendo 18 años y creyendo que mañana va a conquistar el mundo, como dice Pink y Cerebro. Me estoy acercando a entenderme, cada día estoy más cerca de entenderme, agrega en las entrañas de su teatro A la Libertad en la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, donde radica. Esta es una nota de la Ciudad de México, del diario Milenio. Y el gobierno de México, pues ya saben, le otorgó el premio en el área de las bellas artes por sus aportaciones que han renovado el Teatro Nacional. Yoseransky, solo unos días después, deambula con un cigarro en una de sus manos y en la otra taza del café por las butacas del teatro. Mira que el hecho de no estar en la Ciudad de México, pues como que le quita reflectores a gente, ¿no? Pero como Jalapa finalmente es un lugar de cultura y de teatro, pues seguramente mucha gente está volteando para acá también, ¿no? Y aquí se encuentran con gente tan interesante como Abraham. El teatro cumplió todos los requisitos que alguien puede desear en la vida. No veían si mi ropa era buena, o si yo era guapo, o si era bueno en el sexo, o cuánto dinero tenía, sino veían mi espíritu, mi mente, mi corazón. El autor de Puestas en Escena, que son referencia del arte mexicano, pues que son muchas. A los 22 años con una carrera como publicista y rockero, pero por error acompañó a un amigo a una audición de Alejandro Jodorowsky y el artista chileno naturalizado francés le pidió pues que subiera al escenario. Bueno, pues lo acompañé, me senté en la sala y Jodorowsky, fíjate nada más, dijo, a ver, pásate arriba, te falta pasar a ti. ¿Cómo, yo? Sí, hombre, quítate el saco y pasa. Pues entonces pasé. Y me puso 6, rememora con una sonrisa. Bueno, pues siquiera no lo reprobó. Sí, porque actor, quién sabe, yo nunca he visto actuar a Abraham. Supongo yo que es bueno también, ¿no? Entonces, pues así empezó. Así empezó Abraham Moseransky. Para llegar a la máxima expresión de las artes escénicas, Abraham pues debió ver en sus años infantiles un ovni sobre la Catedral de la Ciudad de México, dibujar una y otra vez en sus libretas escolares, beberse docenas de libros y llevar su imaginación a lugares insospechados. Me gustaba armar aviones o barcos o jugar con animalitos, pescar insectos, así dice, pescar insectos, pero como eran los mecanismos del movimiento... Ver cómo eran los mecanismos del movimiento. Yo era un niño que exploró todo. Y antes de subir a las tablas y de romperse la pierna, es decir, de entrar de lleno en el teatro, tocó la guitarra en el grupo de rock Slippers, al que califica como una porquería. Creo que alguna vez los oímos hablar. También en los Locos del Ritmo, Teen Tops. Bueno... Además conoció y escuchó a Diego Rivera y Frida Kahlo. Para Abraham, ingresar en este escenario pues cambió su vida de manera radical y desde entonces supo que era el lugar más afortunado que apareció en su existencia. Me di cuenta de que había un trabajo de conciencia. El arte no es una cosa superflua, no es una materia vulgar, no es una forma de trabajo económico, es un monasterio. Jamás se detuvo y desde entonces ha producido más de 100 obras, además de muchos programas de televisión, y se convirtió en las raíces de un semillero de nuevas generaciones de actores. Lo de televisión pues lo desconocemos, pero aquí dice: detesto los actores que hablan de memoria. A mí me gusta ese teatro donde sucede lo inimaginable, que esa noche no puedas dormir, ya sea de placer o de dolor. Abraham es un hombre metódico de todos los aspectos de su vida, desde dejarse el bigote durante 40 años, fumar ininterrumpidamente desde los 13, hasta tener la fortaleza para mantener en pie espacios creativos y enseñar a generaciones de nuevos actores. Ya no me gustan las fronteras cercanas. Creo que mi aspiración son las fronteras más lejanas, confiesa Abraham. Pues sí. Solamente las personas que son como Abraham y que se entregan de esta manera al arte, pues son las gentes que se destacan realmente con respecto a todos los demás. Puede que entre todos los demás haya buenos actores, haya buenos directores, haya buenos escenógrafos, pero solamente unos pocos alcanzan este estatus, ¿no? De que los hace merecedores del reconocimiento, no solamente de una comunidad artística, sino también pues recibir premios tan importantes como el que recibió Abraham hace algunas semanas y que no habíamos tenido oportunidad de platicar bien con él, o de platicar más bien de él. Entonces, pues qué bueno, un abrazo para Abraham Ozeransky, qué bueno que está también aquí en nuestra ciudad. Muy bien. Dice Raciel Martínez, ¿cómo estás, mi querido Raciel? Dice, Abraham hizo hasta episodios de los Poliboses. ¡Ay, madre! ¿Qué hubo, Chano? ¿A poco? Ah, como guionista. Qué cosas, ¿verdad? Las cosas que... Bueno, a mí me gustaban mucho los Poliboses, era una comicidad que yo todavía extraño. ¡Ay, madre! Ese era muy bueno. El Gordolfo Gelatino, ¿no? Y su abuelita, su mamá, una viejita que le hacía todo como si fuera un niño. Y el otro nada más se veía en el espejo, decía, qué guapo soy. Y Chano y Chon, sí, pues, sí, mira. Donde no incursionó con éxito fue en el cine. Él trató de hacer una película, creo que tenía algunas cosas muy buenas, según me platican quienes estuvieron cerca, pero yo no sé si la veía con ojos de hombre de teatro, ¿no? Y el cine, pues, es una técnica que no es tan sencilla, ¿no? O sea, hay que aprenderla. No sé si sea el caso, ¿no? Pero fue como un experimento fallido. O sea, ya no pasó a mayores y bueno, pues él mismo ya no lo intentó otra vez, ¿no? Pero sí, Abraham, mira qué cosas. Gracias, mi estimadísimo Raciel. Espero que esté fluido el tráfico ahí en la carretera Coatepec. Manolo Pérez nos manda saludos desde el puerto de Veracruz, donde se empiezan a sentir las rachas del norte que se avecinan. ¡Ay, ese norte! Aquí lo están anunciando desde cuándo y no llega. Bueno, ya parece que ya va a llegar. Manolo Pérez. Y también allá en Veracruz está... Ahorita les digo qué está pasando allá en Veracruz. Marisol es una compañera que tuvimos aquí, una compañera muy querida que estuvo aquí hace algunos años en la radio y decidió irse a vivir allá al puerto. Y entonces nos pide que por favor anunciemos unos talleres que está dando allá en Veracruz y tomando en cuenta que nos escuchamos tan bien como si fuera una radio de allá del puerto, nuestra radio universitaria, pues le comentamos a nuestros radioescucha revisteros de aquellos lares que va a haber taller de dibujo, pintura, en febrero, aparte en su lugar, en Independencia número 28, ya en Boca del Río, Independencia 28, Boca del Río, Veracruz, cerca del Deportivo Hugo Sánchez. Se llama Villagatito, ahí así sale en el Face, talleres Villa... Un gatito. Van a ser los lunes y los miércoles de 5 a 6 y media. Y les doy el teléfono allá en el puerto 2280. Bueno, es un teléfono de aquí, pero el asunto va a ser allá. 2288-58-2120 es el teléfono de Marisol. 2288-58-2120. Promocionando un taller de dibujo y pintura que van a abrir próximamente allá en Boca del Río. Ojalá puedan ayudarme a compartirlo entre sus grupos y conocidos. ¿Sale? Saludos a Marisol y a todos nuestros revisteros de allá de Veracruz y Boca del Río. Bueno, muy bien. Vamos entonces con un poquito de música y luego regresamos con más comentarios. Ya casi casi son las 8:30. Adiós, adiós, hermosa. hace la diferencia en la radio, la revista. Continuamos. Reina Morales, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Escuché que estabas desayunando, provechito. ¿Qué voy a estar desayunando? Desayuno cultura, periodismo cultural. ¡Wow! Y un platanito. Ah, ya ves. Con plátano, aderezado con plátano. Sí, porque da alegría. Pues sí, te quitan las dolencias y todo uh-huh. lo demás. Oye, y precisamente hablando de esas cuestiones de la alimentación y la salud y las virtudes de ciertos alimentos, fíjate que para eso te estoy hablando. Pues precisamente es para invitar a la gente, a todos aquellos asiduos a la buena alimentación, a que este domingo nos acompañen ahí en el Puente de Jalitic, en los bajos del Puente de Jalitic y en la Casa Blanco, al Día Nacional del Pulque. Que se va a estar llevando a cabo por no sé cuántos años consecutivos. Vamos uh-huh. a estar ahí. Así bueno, que ese es muy buen alimento. Decían, claro. no sé si es cierto o no, pero habían dicho hace que le faltaba un grado para hacer sangre o para hacer carne o no sé para qué tanto. Para hacer carne, exactamente. Bueno, pues es que contiene muchas singularidades en su composición, ¿no? Los beneficios del pulque, bueno, pues se han visto desde hace mucho tiempo. Hay lugares en los que a los niños se les alimentaba, pues si no había otro recurso, no había vaquitas que les diera, o chivos que les dieran leche, bueno, pues les daban pulque a los niños. Pues ¿no? mira, los jugadores de prehispánicos y los guerreros, ¿cómo estaban? Ajá, bien, bien dados, por no bien decir. Dados. Bien buenones. Eso es bueno. Sí. Exactamente, bueno, era una bebida que se ofrecía ritualmente a los dioses, ¿no? Sí. Inicialmente, y que desgraciadamente, pues también había una situación clasista, la consumían también ciertos estratos de la sociedad, ¿no? Pero bueno, no dudo por ahí que las personas que lo trabajaban, pues echaran su, así como tú ahorita tu platanito, ellos por ahí una tacita, un chocito, ¿no? El pulque es muy sabroso, hay para todos los gustos, hay pulques más pesaditos y hay otros que son como de agua, ¿no? Así es. Curados de jitomate, por ejemplo, es muy fresco. El de guayaba. Esos son muy frescos, pero hay otros como el de avena, pistache, que sí son un poquito más cremositos. Así es, ajá. Muy rico. Los famosos curados, ¿no? Sí, los famosos curados, esos son los que nos gustan. Bueno, y es que contiene, trata de, a mucha gente no le gusta el sabor del pulque cuando ya está maduro. Sí. Entonces, bueno, yo creo que precisamente por eso es que se logró que se hiciera estas combinaciones, ¿no? Para que se pudiera aprovechar de todas formas el pulque aunque ya estuviera maduro. Y por ejemplo, y bueno, sabemos que contiene bastantes minerales, muchos aminoácidos, que bueno, son los que conforman las proteínas que tú decías, ¿no? Si le falta un grado para hacer carne, proteína, ¿no? Las enzimas que tiene, las vitaminas que nos ayudan, ¿no? Pero sobre todo la cantidad de bacterias que tiene ayudan en la flora intestinal, como probióticos a regenerar nuestra flora intestinal. Entonces, hay gente que duda, hay corrientes que dicen que no, pero bueno, se ha sabido de personas que, y bueno, entre ellos tu servidora, que pues de repente hemos andado un poquito mal y vas y te tomas tu pulquito y ahí está, se regenera, se equilibra uno. Es que lo fueron relegando a un tipo de ciudadanos, ¿no? Así es. Pero eso fue un ardid de las cervecerías. Porque la cerveza fue la que vino a desplazar al pulque. Uh-huh. Y hay algunos lugares como en Tlaxcala, en la capital, en donde están reivindicando el pulque de tal manera que los jóvenes van, así como van aquí a las cervecerías que están llenas, van a tomarse sus pulques. Así es. Así sin ninguna pena. Exacto. Fíjate, es algo curioso que de haber sido una bebida pues para dioses o para las altas esferas de estas culturas, después se le haya degradado hasta que fuera pues para los carretoneros, la gente pues de baja ralea, diría, sí, sí, sí, por ahí Juan Manuel Serrat, ¿no? Y que sin embargo, esto ha mantenido la fuerza. Yo no dudo, y me imagino de repente, no sé si lo hacía, pero a nuestro Juanote bebiéndose su pulque, de repente, a veces me lo imagino, ¿no? ¿Te acuerdas del sargento Pedraza, uno que ganó una, de los primeros que ganaron medalla olímpica en caminata? Ajá. Ese le encantaba el pulque. Sí, pues se echaba sus pulcazos antes de las competencias. Puro músculo, puro músculo. Oye, pero... Además de esto, sí, además de esto, pues ahí van a platicar sobre cuestiones que tienen que ver con la cultura, ¿no? Así es, sí, todo lo que conlleva es, ahora sí, cultura general, todas aquellas personas que quieran pues llegarle a cultivarse más en la cultura del pulque, precisamente, mira, a las 12, te voy a decir rapidito, a las 12 va a iniciar este evento ahí en Bajos de Puente de Jalití, y pues se inicia con una danza ritual y colocación del altar a Mayagüel, que bueno, era la diosa, o es la diosa del pulque, ¿no? Luego va a haber identificación de agaves, va a haber también bazar de ropa, ciencia maguillera, que ahí es donde entra todo esto del conocimiento de las virtudes, ¿no? ¿Qué era la ciencia? Apoya el conocimiento y el cultivo y el aprovechamiento del pulque. Bueno, va a haber ahí una venta de productos amables con el ambiente, porque eso de orgánico como que da rastrilla. Pero bueno, trueque es jalapa, o sea, es un grupo de personas que de repente nos unimos para truequear cosas, ropa, algunos productos, libros, en fin, ¿no? Va a haber un torneo de ajedrez y donación de agaves para todos aquellos que quieran tener en su casa un agave, conocerlo, cuidarlo, adornarlo, va a haber ese tipo de actividades. Y también a partir de la 1 hasta las 10 de la noche empieza la música. Va a estar Orion Sound System de Puebla, Gabriel Flaman, que va a presentar su nuevo disco, Jesús Olivo El Perrín, Comandante Mono de Veracruz, Paraíso Fiscal, bueno, que es el de nuestro amigo Blanco. Uh-huh. Ellos son de Jalapa y que tocan muy chido, la verdad. Y ahí por ahí de las 9:10 va a estar Michi Bites de Coatepec. Oye, sí, pues está muy completo el programa. Va a estar muy completo. Y en todo este tiempo que va a estar pues estas actividades, va a haber alimentos preparados. Por ahí vamos a estar con Rincón Artesano, con hamburguesas preparadas con pulque, vamos a llevar un pollito al pibil con pulque, en fin, ¿no? Ese tipo de comida saludable que se enriquece más pues con las virtudes del pulque, ¿no? Va a haber venta de otros alimentos y también de muchos curados de diferentes tipos, ¿no? Oye, pues muy bien, entonces domingo. Ajá. A partir de las 12. A partir de las 12 en Jalitic. Pues muchas gracias, Reina. Pues gracias a ti por prestarnos el espacio y esperamos poder degustar un poco de pulquito por ahí. Saludos al Víctor. Órale, pues. Ándale, pues, por ahí nos vemos. Un abrazo, gracias. Adiós. A todo Victorio y a ti. Ah, pues está bien, fíjate. Todos los eventos, ¿no?, que tenemos aquí en la ciudad de Jalapa, pues siempre es un placer. Bueno, a ver, faltan 20 minutos para que sean las 9 de la mañana. Estaba leyendo aquí al Rafael Pérez Gay, que como es más o menos contemporáneo, y aunque no estoy de acuerdo mucho con él en cuestiones políticas, sí me gusta leerlo. Y es uno de estos escritores que pues andan recogiendo las cosas, los sucesos, ¿no?, con los que se van encontrando en la calle, así como Manuel Vázquez con sus crónicas. Pues así también este hombre, él vive ahí en La Condesa, entonces anda paseándose ahí con su perro por el Parque España y el Parque México, y de cosas que le llaman la atención, luego escribe y son las entregas que le hace al periódico Milenio. Dice, me senté en una terraza y pedí un vodka con una botella de agua mineral y limón por mitad, por favor, para exprimir. Nunca me siento solo en la terraza de un bar. Me sentí interesante, un Sartre de bolsillo, muy de bolsillo. Algo insólito. Guardé el celular en la bolsa interior del saco y dejé mi libro sobre la mesa. No sé si he dicho en este espacio que leo a Charles Simic, un poeta extraordinario y un prosista de los mil demonios. Di el primer sorbo y me supo a gloria. La soledad provisional sirve para que uno vea por dentro. Lo que vi no me gustó, pero esa es otra historia. Leí un rato largo, algunos poemas tristes, y me sentí un poco como un despojo de algo, pero no sé bien de qué. Y a mi lado, en una mesa, un hombre y una mujer, jóvenes y guapos, hablaban con una intensidad de enamorados en serias negociaciones. Ella le decía, yo me siento como de 7.7, pero ayer estaba en 5.4 de la Perche. Y él, ¿crees que es mi culpa tu baja valoración? Y ella, no sé, ojalá lo supiera. Aunque sí, un poco. No sé nada de nuestro futuro. ¿Tú? ¿Cómo de cuánto te sientes? Él, pues ponle un 7 así cerrado. Ella, estamos perdidos. Pedí un segundo vodka y porque soy competitivo y me gusta el juego y ellos están mal, pensé con fuerza, ¿no? Como si quisiera transmitirles mi pensamiento. No se equivoquen, yo siempre me siento como de 7.3. Me dirán, aspiras a la medianía. Y yo respondo, no, para nada, pero les digo que la vida nunca te da 8 y 9, así, nada más porque sí. Ni hablar de los 10, solo los tontos se sienten de 10 y los narcisos patológicos, pero no empecemos con diagnósticos silvestres. Ella, 7 es como nada, como ser infeliz, sin porvenir. Y él, ¿tú crees? Ella, definitivo. Di un sorbo lento a mi vodka y pensé con calma, esa que a veces dan los años, los de 7. Son los melancólicos y los que saben que esto de la vida no son las enchiladas. Nunca gritan su felicidad como estúpidos y se esconden detrás del 7, aunque traigan un 10. Seguí leyendo a Simic, pero me interrumpí. La vida te ha dado más 10 de los que mereces. Pagué la cuenta y caminé bajo una tarde gris de enero. Ay, si la vida fuera del 1 al 10. Esto deberíamos de hacer todos, ¿no? Este tipo de ejercicios literarios que yo creo que nos hace conocernos un poquito más. Y aquí estaríamos dispuestos a compartirlos con ustedes. Hagamos crónicas como las que hace Manuel o como las que hace este hombre, Rafael Pérez Gay. No muy largas. Y nos las envían. Y con todo gusto aquí las leemos. Esto de las... calificaciones que luego, no en términos de vida, que a mí se me hace ya el extremo de una simplificación, de darle una calificación a cómo estás y qué tan feliz eres y todo eso, a mí se me hace absurdo, ¿no? Pero no les ha pasado, seguramente que sí, cuando reciben algún servicio de automóvil o de algún hotel o algo y luego reciben... Por ahí un correo que te digan, pues por favor nos contesta esta encuesta, ¿no? Y entonces te dicen, estuvo satisfecho con el servicio que recibió del 1 al 10, o muy satisfecho, poco satisfecho, menos. Yo nunca sé contestar eso, porque además si te toca una persona, un ser humano y no una máquina, pues es peor. Porque le digo, es que no sabría yo contestarle así por números. ¿Cómo te sientes? Y luego a veces te pregunta un médico, a ver, tu dolor en una escala del 1 al 10, híjole, pues es que tendría yo que tener un referente, ¿no? Un referente de un dolor muy, muy fuerte para entonces yo decir, pues mi dolor es de a 7, de a 6, de a 5, de a 9, ¿no? Es muy difícil contestar este tipo de cosas. Pero ahí se los dejamos de tarea. si ustedes quieren ponerse una calificación, pues póngansela. Faltan 12 minutos para que sean las 9 de la mañana. 12 y las 9, está usted escuchando La Revista. Jarocho, del Combo Ninguno, es la pieza musical más escuchada en el mundo. 13.500 veces en los 30 años de la revista. Luis Barria. Bueno, eso es en 30 años, pero ya vamos, creo que en 32, ¿no? Ya aumentó. Grupo Estanzuela, El Balajú. Hay una reflexión de Marcos Reutemann, que escribe en La Jornada, que dice que las derechas del mundo tienen en común ser antidemocráticas. No se trata de una descalificación, es una característica sobre la cual construyen su argumentario. Este ADN es compartido por todas sus vertientes sociales, económicas, culturales, financiera, religiosa o militar. En caso de no ostentar el poder y menguar sus ganancias, el recurso para evitar su desplazamiento consiste, en última instancia, en eliminar físicamente a sus enemigos. No pueden cerrar los ojos, siempre alertas, despiertos. Cualquier cambio social democrático lo interiorizan como un ataque a sus privilegios, posesiones, libertad de elegir. En ocasiones son liberales, progresistas, conservadores, fascistas, nazis, no liberales, y en otras se declaran centristas, siempre anticomunistas, con ideologías mutantes y sin principios. Adaptan sus formas políticas al proceso de acumulación de capital. Unas veces bajo máscaras, capitalismo de rostro humano, otras al descubierto, reinventando la esclavitud, la explotación infantil, el empleo precario, el despido libre, la persecución de inmigrantes, la trata de personas o la evasión de impuestos y la corrupción. Conductas recurrentes. Conspiran para derrocar gobiernos y golpes de Estado. Las izquierdas, en cambio, a ver, su ideario se fundamenta en principios irrenunciables: dignidad y ética, lucha por la justicia social, la igualdad y el bien común. No aspiran a convertir el planeta en un supermercado donde todo se compra y vende. Creen en una vida digna y reivindican la democracia como forma de gobierno. Esa es su debilidad. La derecha lo sabe. ¿Sí? Que creen en una vida digna y reivindican la democracia como forma de gobierno. Allí es donde la derecha lo sabe, y cuando pierde elecciones o es sometida a fiscalización, aduce el ideario democrático de la izquierda para desestabilizar. En esa lógica insulta, llama a la sedición, bloquea, ataca, hace lo indecible por transformarse de victimaria en víctima. Se reagrupa en torno a un objetivo: recuperar su poder y sus privilegios. No tienen dignidad ni la reivindican. En una sociedad fundada en el dinero, parafraseando a Kant, todo lo que no tiene precio estorba. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad. A ver, la derecha es y puede vivir en la excrescencia. La izquierda no abreva de esta fuente. Debe comportarse acorde a sus principios. No puede dejarse seducir por cantos de sirena ni relajarse. Esto no quiere decir que todos los que profesan la ideología de la izquierda sean, Lo estamos viendo por ahí que no es cierto. Cualquier desliz, exceso o desviación la desacredita y resta credibilidad, tanto como genera desafección. No por casualidad se trata de mandar obedeciendo. De allí el inmenso cuidado de quienes se han convertido en referentes, en vidas ejemplares. sacrificio, entrega, honestidad, valor y amistad como antídoto al egoísmo, la miseria y la traición. La derecha no tiene escrúpulos a la hora de cizar con el fin de amasar fortunas, tampoco cuando se trata de la violación de los derechos humanos y cometer crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo, Chile. En medio de las actuales protestas, el recrudecimiento de la represión, la tortura, la derecha decide atacar un referente para la izquierda mundial al profanar la tumba y el mausoleo en el cementerio de Santiago de Salvador Allende. Las pintadas llamando a un nuevo golpe reeditan el odio de clase. La derecha no puede soportar que Salvador Allende fuese elegido el chileno más destacado del siglo XX. Una persona íntegra hasta la muerte. No tenía cola que pisar. No se enriqueció Allende, ni vivió en el lujo, o hizo de la política un negocio. No, combatió desde los principios éticos a quienes mostraban comportamientos propios de la derecha, y lo hizo abiertamente. No es el único caso. Las vidas ejemplares sobran: Sandino, Fidel, El Che, Juan Bosch, Gladys Marín, Vilma Espín, los hermanos Mirabal, Domitila Barros o la comandancia en pleno del EZLN. La derecha carece de estos referentes éticos. Solo puede esgrimir empresarios, banqueros como íconos Rockefeller, Bill Gates, George Soros, Henry Ford, y en América Latina multimillonarios cuyos apellidos están en la lista de Forbes, pero financian y amparan golpes de Estado. Ellos practican la filantropía para tranquilizar sus conciencias, pero no tienen remilgos en explotar a sus trabajadores, en las empresas de maquila, pagando sueldos de miseria. Como dato, en el no muy lejano 2015, el 1% de la población mundial poseía tanto dinero líquido como el 99% restante de la población. La derecha despoja a los seres humanos de su dignidad, los convierte en mercancías. De aquí su rechazo a la democracia. Las derechas son una fábrica de indignidad. En la era del capitalismo digital, no hay rama o sector productivo en el cual no ejerzan su poder, sea en forma de oligopolio o monopolio. Su complejo militar, industrial, financiero, está en condiciones, y lo hace, de organizar guerras, asesinar dirigentes políticos, sindicales, medioambientales, poner y quitar presidentes, crear hambruna o exterminar poblaciones, sea por la vía del hambre, la dependencia financiera tecnológica, el bloqueo económico, las guerras étnicas, no descansa en sus ansias de engullir al planeta. La derecha no tiene sueños ni principios, les mueve el ansia de riquezas. Sin escrúpulos están dispuestos a matar con tal de no apearse del poder. Esta es su historia. Hay de derechas a derechas, ¿no? También como hay de izquierdas a izquierdas. Bueno, pues así las cosas, mis queridísimos revisteros. Pues hoy nos abandonaron nuestros invitados. Hoy estamos solitos, pero tenemos muchas cosas que comentarles durante la próxima media hora que todavía tenemos de programa. Ahorita son las 9 y también, desde luego, pues tenemos la música que atinadamente, como siempre, nos va escogiendo Chuchín todos los días. Así que vamos y regresamos. Pasado ya 2 años desde que no estás conmigo, 2 inviernos que no recibo más tu abrigo, y aún persigo la esperanza de que un día salgas, poderte abrazar. Thank you. En marzo de 1988, los revisteros eran tan nuevos y desconocidos como el programa. Habrían de escucharse cada día con atención y asombro para aprender a nombrarse. Mateo Mendoza. Afirmaba Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Continuamos. Bueno, que la fonoteca le está jugando algunas bromas a Chuchín. Ella es una argentina que se llama Pascuala y la Vaca. Y bueno, pues ya ven ustedes, también interpretan canciones rancheras. Que me vaya bonito. Son las 9:06. Les vamos a contar una historia. Bueno, más bien Javier Velasco, el escritor. Una historia pequeña, de esas que casi nunca llegan al periódico. Y cuando esto sucede, no falta quien comente lo poco que le importa. Porque él participa en periodismo cultural en el periódico Milenio, al igual que Rafael Pérez Gay. Añado de una vez, para no entretener a los desentendidos, que además de pequeña, es una historia íntima. Y su protagonista se mueve en cuatro patas. No estaría de más, en todo caso, dejar claro desde ahora que de contarlo todo de puro corazón, puesto que el raciocinio entró en crisis desde el primer instante. Pues nada, que corría una de esas mañanas industriosas del principio de enero, cuando uno acopia bríos para empezar el año a toda marcha, pese a la somnolencia general. Como todos los días me llegaba el bullicio de mis cinco perrotes corriendo del jardín a la terraza. Él tiene un viejo pastor inglés, me parece muy bonito. Pero entonces, por lo visto, tiene más. Y donde, bueno, suelen ladrarse a garganta partida con el perrote de nuestros vecinos, cosa que es muy frecuente, quienes tenemos perros y los vecinos también, pues arman unos coros estrambóticos a deshoras también, ¿no? Aunque nunca tan fuerte, ¿eh?, como aquella mañana de súbito estruendosa. ¡Esténse quietos ya!, grité, por gritar algo. Y regresé sin más a un ensimismamiento que hasta entonces juzgaba impostergable. Nos sucede a los constructores de ficciones narrar la vida y a veces implica suprimirla. Nada, que Ludovico cayó de la terraza, 7 metros hasta la azotehuela. Se levantó del suelo como pudo, reptó por la escalera hasta el garage y esperó un par de adoloridas horas a que me hiciera cargo de su desgracia. Nada más encontrarlo enarcado, jadeante, deduje en un momento lo ocurrido y entre esa espiral de paranoia que da la realidad la textura inasible de las pesadillas. Narnia también una vez se cayó. ¿Cómo es que sigues vivo?, le preguntaba medio enloquecido, al tiempo que lo oía respirar con la dificultad de un moribundo, mientras todos los otros temas de este mundo se esfumaban de golpe en mi cabeza, y lo abrazaba yo enfrente de los otros 4 perros que nos miraban ya con la extrañeza de quien para su mal lo han comprendido todo. Los conozco, nada se les escape, nada se les escapa, me conocen, soy lento de entendederas. ¿Cómo es que nunca puse un alambrado si ya había visto el riesgo que corrían? Me atormenté más tarde, ya al volante y con el herido a bordo, camino al hospital veterinario. Había que ser imbécil, de veras, pero ¿cómo no? De milagro está vivo, coincidieron muy pronto los doctores Amparo, Riad y Ricardo, entre otros abnegados admirables, tras comprobar la ausencia de fracturas y ver por rayos X las huellas de una fuerte contusión pulmonar. Neumotórax le llama el trastorno que perfora la pleura, llena de aire cavidad torácica, y eventualmente causa una taquicardia como lo que al momento de la cirugía tenía a Ludovico al borde de la muerte. Mi mujer, para colmo, andaba de viaje y hubo de padecerlo todo por teléfono. Igual que yo, ella sabe que vivir con 5 canes no divide entre los 5 los afectos. Sí, la verdad es que los multiplica. Somos un poco perros a su lado y a ratos ellos son más gente que nosotros. Ludovico cayó con sus 42 kilos de peso justo el día que cumplía 3 años. Cabe creer que fue, pues, realmente su juventud lo que lo salvó. Y fíjate, 42 kilos de peso, lo que le permitió resistir dos cirugías en días consecutivos, pues estaba joven. 3 litros de aire metidos en el pecho y el corazón bombeando a todo tren. Mañana y noche lo encontraba en su jaula totalmente entubado y sin embargo listos para darme otro de sus manotazos y dejarse querer en lo posible. Aquí estoy, no me he ido, era el mensaje. Sobra decir que al volver a la casa soltaban sobre mí 4 destinatarios resueltos a olisquear noticia tras noticia. Hace ya 4 días que Ludovico regresó a su hogar. Desde entonces Adriana, mi mujer, ha recobrado el aire y el color y opina que algo así me está ocurriendo. Cada día el muchacho nos sorprende con nuevas energías y potentes ladridos. Amén de una alegría de vivir que encuentro francamente pegajosa. Hoy, hace 9 días, Ludovico cayó de las alturas. De entonces para acá, creo saber un poquito mejor cuáles asuntos son los importantes. ¿Quién pudiera ser perro para enterarse a tiempo y ya nunca olvidarlo? No, es que cada historia de perros, sensacionales. Y creo que todos tenemos, pues una, de todos los perros que hemos tenido, todos tenemos algunas anécdotas dignas de ser contadas. Pero eso será en otra ocasión. Ya son las 9 con... Sí, dije que era de Javier Velasco, ¿verdad? Cuento, bueno. Las 9:15 aquí en el programa que usted conoce muy bien como La Revista. Yo quiero caminar canto ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Brotará. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir. No me hace bien, lo voy echando de mí afuera. Ya la le, ya la la la le. Ay, ale, ya la le, ya le. Tendré que navegar. Arrastrarme hasta el final. Más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del ritmo y tiraré semillas a la tierra. Que muy pronto brotará y traerán amor y llevan guerra, que traiga redención salir y lo que no me hace bien lo voy echando de mí. Ala, la, le, ale. Rico. Ala, la, le, ale. Viajes. Para John Fitzgerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Autor del Gran Gatsby, varias versiones cinematográficas incluso. Bueno, Marilyn Monroe, la blanca, la rubia, la sonriente, la suicida. Tenía entonces 15 años y toda la alegría de vivir, de respirar en el mundo. Y cuando la encontrábamos en la calle y le silbábamos nuestra admiración, nuestro gusto de que existiera, ella reía, luminosa, y me pedía que le prestara la bicicleta. Y se montaba y salía pedaleando, gozosa de que el viento le diera en la cara y le hiciera aletear la falda y el cabello. Y luego se eclipsaba tras una esquina y esperábamos un rato que apareciera por la esquina contraria, un poco inquietos. ¿Y si no volvía? Y sí, siempre volvía, pedaleando con brío y riendo como si supiera que nos habíamos asustado un poco. Pero yo sé que de otra manera, en una de esas vueltas a la manzana, ya no volvió, que se fue a Hollywood y a la fama y a la desesperación y a la muerte. Y han pasado los años y yo guardo la bicicleta en la que no hemos vuelto ni yo ni nadie a montar. Y beso el sillín que tuvo su cálido peso y me digo, ay, quién sabe, cualquier día de estos, ella da la vuelta a la esquina y viene pedaleando hacia mí, el viento moviéndole la falda y el rubio cabello acariciándole la cara. Estos son de los pequeños cuentitos que tiene José de la Colina en su libro Traer a Cuento. Y yo no sé, las personas más o menos de nuestra edad se acordarán de una actriz, una sirena que se llamaba Esther Williams, que hizo unas películas, híjole, de lo más hollywoodenses, en el peor sentido de la palabra, pero en aquella época para nosotros eran alucinantes, era un poco también como una deidad, ¿no? Como una sirena de la cual nos enamorábamos indefectiblemente. Creo que hasta cartas les mandábamos hasta a Hollywood. Una vez sí le mandamos una carta a Hollywood, a los 8 años, declarándole nuestro amor, pero no me acuerdo en qué términos. El caso es que yo estaba esperando la respuesta, ingenuamente. Respuesta que nunca llegó. Pero en aquellos coloridos, gloriosos y muy quiche carnavales acuáticos de la Metro Golden Mayer, filmados con una cámara que se movía en extensión, profundidad y altura, siguiendo en las azules aguas de infinitas piscinas a una Esther Williams escultural, maxfactorizada y bella como una lograda flor artificial, encarnación colorida y brillante de la reiterada, siempre distinta y siempre la misma girl, espléndida, aerodinámica, entre atlética y sofisticada, de los calendarios de Vargas. Una Esther sumergiéndose, nadando, emergiendo, volviendo a sumergirse, sonriendo, burbujeando, brotando, chorreante y alzándose en un trapecio ascendente